Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este espacio que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Escritores, compositores, cineastas, luthiers, filósofos, todo aquel que tiene algo que contarnos, que aportar sobre sus métodos de creación, sus creaciones, tiene su espacio aquí en la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues vamos a charlar con la invitada de hoy, que no es otra que la escritora Luz Nogués, que acaba de publicar una obra fantástica. Yo he leído solamente la reseña, porque ya le recomiendo a la editorial que me manden después de la entrevista el libro, que con una reseña me basta. Y esto muchos me preguntan, ¿y por qué haces eso? Le digo, porque si me leo el libro, voy a saber casi tanto como el autor, y a lo mejor puedo incurrir en spoilers que no le gusta a él, entonces por eso prefiero leerme el libro posteriormente. Pero bueno, tiene una pinta excepcional. Es Los Agotes del Baztán y su autora es Luz Nogués, a la que saludamos ya aquí mismo. Luz, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Es un placer compartir este tiempo contigo y nada, muy bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros y bueno, y de hablar de cultura, de mi novela o de lo que queráis, y muy agradecida. Exactamente. Y lo primero, pues hablarnos de cómo te surge un poco la idea, que sería la génesis de toda esta novela, cómo te surge la idea de escribir una novela, porque aunque yo leo mucho, pero por ejemplo, Agotes es la primera vez que lo escuchaba y empecé a investigar y digo, pues fíjate, qué bien mezclar una cosa con otra, fundirlo, fusionarlo. Y nada, cuéntanos cómo te surge Los Agotes del Baztán, Luz. Bueno, pues yo sí, bueno, yo en primer lugar vivo en el Nuevo Baztán, que es uno de los escenarios de la novela y que lo fundó el baztanés Juan de Goyeneche, que sí es aquí una ciudad industrial. Entonces, el motivo de escribir la novela, que yo, bueno, me vine a vivir aquí, y aquí sorprende el conjunto palaciego, sorprende esta ciudad. Y a la hora de buscar yo tema para mi novela, tuve suerte, porque no solo encontré el tema de escribir sobre la fundación de un lugar nuevo en el mapa, de una ciudad industrial, de un gesto audaz, sino que me encontré también con el tema de los agotes. Y ya no me pude negar. O sea, yo ya digo, bueno, esto es que hay que contarlo. Entonces, esta novela es mi homenaje a Juan de Goyeneche y luego también es mi pequeño granito de arena para sacar a la luz a una minoría maldita durante más de 10 siglos. Sí. Que ha vivido Cuéntanos entre quiénes son nosotros. los agotes, porque muchos estarán preguntándose quiénes serán. ¿Serán una raza, una estirpe, alguien tal? Cuéntanos exactamente qué son los agotes. No es una raza, es una minoría maldita, o sea, es que no tiene otro nombre. Es un conjunto de personas a los que se marginó, se discriminó, ¿Pero se les por qué razón? Pues se les mal, porque es que ahí es la pregunta del millón, porque realmente no había un motivo. Unos decían que venían de los godos, otros de los cuando estuvieron aquí, de los son los descendientes de los últimos que quedaron. Entonces, los habitantes de aquí como eran pocos los que quedaban, les maltrataron y de a raíz de ahí hasta nuestros días casi, ¿no? Otros que sí eran cátaros, hasta también se dice vikingos. Eran rubios, la verdad es que la mayoría eran rubios, ojos azules, y una frente despejada. Se decía de ellos también que eran leprosos, que no tenían lóbulo en las orejas, que quemaban todas las cosechas y las tocaban. Si caminaban descalzos por un campo sembrado, lo malograban. Tenían que avisar de su presencia, entonces eran obligados a llevar una pata de oca cosida, con una tela roja en el hombro para que se les viese de lejos y muchas veces también avisar con una carraca, como si fuesen leprosos que iban con la campanilla, bueno, pues Sí, estos sí, con sí. una carraca. Sí. Que la gente les tenía miedo. Entonces no los querían en su vecindad. A raíz de esto, tenían que, no, como no los querían en los pueblos, vivían en las afueras, en donde podían. No podían en la iglesia, en las iglesias, tenían que entrar por una puertecilla separada, pequeñita y vergonzante. Es decir, entraban agachándose y humillándose ante el Altísimo. Se tenían que separar de los demás fieles también muchas veces con una verja, una reja de hierro. La paz se les daba con un portapaz distinto, la pila bautismal muchas veces estaba fuera. O sea, y luego tampoco, si en la vida no se juntaban, menos se iban a juntar en la muerte, que era eterna. Entonces les enterraban fuera, extramuros ya del camposanto, es decir, con los suicidas, con los asesinos, con los herejes. O sea, la discriminación era total y estamos hablando de casi 1000 años. Y bueno, tenía aquí una pregunta que yo soy muy curioso hablar del nuevo Baztán. Pero, ¿dónde estaba el viejo Baztán? A ver, dijo el Baztán está en Navarra. El Baztán está en Navarra. Son esos valles verdes, esos pueblos con esas casonas señoriales. Y luego, por ejemplo, los agotes, al final digamos, se refugiaron en un reducto que era la aldea de Bozate, que estaba a pocos metros, a 500 metros de la aldea bueno, del pueblo de Arizcun, que es donde era Juan de Goyeneche, que bueno, ya lo digo, Juan de Goyeneche fue tesorero secreto, tesorero del bolsillo secreto de Carlos II, tesorero de tres reinas, asentista militar, bueno, negocios todos los del mundo. Y luego también fundó la Gaceta de Madrid, que eso derivó en el BOE. O sea, digamos que es el fundador del BOE y casi también padre de los periodistas, porque él tenía en su gaceta, tenía corresponsales por todo el mundo, bueno, por muchas partes, que le informaban. Era también, digamos, el vocero de Felipe V, bueno, y firme partidario de Felipe V, al que apoyó, bueno, con todo su empeño y con su patrimonio. Le hizo tres préstamos sustanciosos que era, bueno, el rescate de un reino. Eso lo hizo de su bolsillo, un baztanés que llegó a la Corte de Madrid. ¿Y de qué estábamos hablando? Ah, que de dónde estaba el baztanés Navarra. Y entonces, bueno, Juan de Goyeneche seguía las teorías del ministro francés Colbert, que propiciaban el trabajo, digamos, aprovechar todos los recursos de la tierra, el hacer cosas y que la gente pudiera comprarlas. Entonces, él decidió hacer una cosa que jamás había hecho, una ciudad industrial autosuficiente. Entonces, fue todo un experimento y un modelo industrial. Y aquí se hicieron, estamos hablando que estamos en plena guerra de sucesión, 1700, estamos. 1702, bueno, 1713, la construcción del más o menos empezó en el 1706 y aquí se hicieron varias fábricas, entre ellas una fábrica de paños, porque antes se llevaban las lanas a los vellones a otros países para luego traer aquí los paños. Entonces, aquí venían las lanas para hacer los paños y con esto se hacían los uniformes que iban para miles de soldados en la guerra. Sí, bastante Igual que se complejo. hacían los uniformes, también se hacían, bueno, los cintos, bueno, los sombreros, cosas de estas, los arreos de caballo. Estamos hablando de unas cantidades verdaderamente escandalosas, porque estábamos en una guerra ahí. Para Y la bueno, también época. se hicieron artículos de lujo, porque aquí la seda no, en España no se hacía, medias, ceras, bueno, fue como, no sé, es un complejo industrial. Aquí, que estaba todo montado alrededor de una plaza y cada artesano tenía su fábrica. Y aquí se hacía todo. Ha habido en toda la documentación que has ido recopilando y toda la investigación, ¿ha habido algo que te haya llamado especialmente la atención, aunque todo lo que comenta es espectacular. Pero claro, como tú estás metida en el ajo, pues supongo que habrás dicho, pues mira, esto no me lo esperaba. Algo, no sé, que te haya impresionado. O A mí todo la lo verdad que esperaba. lo que desde luego cuando lo que más me ha impresionado desde luego ha sido el tema de los agotes, porque claro, aquí es verdad, tampoco se sabe a cierta, o sea, confirmada a ciencia cierta que haya un papel, que haya no lo hay, no lo hay o hay muy poco. Sí que hay apellidos bactaneses en el libro de difuntos. Pero claro, cuando, y siempre se ha dicho, aquí, se, o sea, aquí lo que es un clamor de que aquí había, aquí vinieron los agotes. Y es muy lógico pensarlo, porque estábamos en plena guerra, no había gente, no había hombres disponibles. Y Bozate está, donde estaban los agotes, está muy cerquita de Arizcun, de donde era Juan de Goyeneche. O sea que es muy fácil que él tirase de esa gente, que tampoco les llevarían a la guerra, porque salvo unas pequeñas ocasiones que defendieron cuando iba algún ataque en Navarra, no, ellos no iban, no les dejaban tampoco ir a la guerra, así que hacían las armas. Entonces, cuando yo me he metido en el tema de investigar los agotes, esa discriminación sin sentido, ese odio, ese asco, esa repugnancia que se les tenía, a mí eso sí me ha dolido, ¿eh? Sí, me ha dolido. La construcción. La construcción de aquí, de Nuevo Baztán, hombre, sorprende la audacia, sorprende la belleza, sorprende la elegancia, sorprende cómo estaba pensado, cómo Churriguera pensó hasta en el último, o sea, en todo, en la cosita más pequeña, cómo está pensado, ¿eh? Cómo está pensado. Teníamos cosas que no tenían ni en Madrid, el plan de canalización de aguas, de cómo estaba todo en rejilla. Las calles dispuestas, estaba todo muy, muy, muy, muy, muy bien pensado. Era una ciudad modelo. Y Churriguera tuvo la oportunidad. Churriguera es un personaje de la novela que a mí me gustó. Sí, y una pregunta que tenía. Esta te la hice antes de comenzar. ¿Cuánto te costó desde que tuviste la idea de iniciar esta aventura con la novela que acabas de presentar hasta que ya entregaste el primer borrador a la editorial? ¿Cuánto te llevó en tiempo, Pues escritura e investigación? hasta que yo entregué el borrador, pues unos 4 o 5 años, es difícil decir la fecha, porque vamos, la idea ya la tenía en la cabeza, primero me estaba formando y bueno, hasta que ya empecé en serio, en serio, en serio, ¿no? O sea, pero vamos, los 4 o 5 años estaba liada o 6 con la novela, ¿eh? La novela. O Ahí está. sea, eso. Tenía mi Goyeneche y los agotes en la cabeza continuamente. Mis paseos eran un diálogo en silencio con ellos. ¿Y tenías el título pensado desde el principio o fuiste modificándolo conforme ibas avanzando? Ahí tengo que decir que yo tenía un título y la editorial me lo cambió y estoy contenta, ¿eh? Estoy contenta Sí. con el Pues cambio. mira. Ha mejorado. ¿Y qué te iba a decir? Ya tenías más o menos cuando empezaste a escribir, dejemos ya de la investigación y documentación, cuando empezaste a escribir, ¿tenías ya claro el principio, el final y digamos el esqueleto de la novela o fuiste improvisando sobre la marcha? Y esto es un poco la antesala para preguntarte si eres de brújula o de mapa, escritor, Luz. A ver, sí, el final lo tenía clarísimo, porque aquí hay un final con una fecha. Aquí hay una fecha de hay una fecha, ¿no? Y el principio también, o sea, porque lo que hablaba de la construcción de Nuevo Baztán, pues claro, hay un inicio de las obras. Y luego más o menos sí que tenía bastante claro lo que iba a pasar. Sí que tengo que reconocer que al entrar los agotes como un torrente en la historia, ahí algo cambió. Pero no más que cambiar, lo enriqueció. Más que cambiar el rumbo, porque el rumbo era el mismo. Pero con los agotes la historia creció. ¿Todavía hay algún lugar donde haya agotes o descendientes de los agotes? ¿Se sabe? ¿Se Sí. conocen? Sí, y de hecho en la novela la están leyendo agotes. porque me está llegando de todas las reseñas que me están llegando por las redes, por privado, de gente que ha leído el libro. Claro, el libro también se está vendiendo en, bueno, se está vendiendo pues, por todos sitios, ¿no? Por donde se puede. En Baztán, y en Baztán viven a gotes. Viven también, a gotes también hay por Guipúzcoa. Aquí, aquí también donde vivo yo, Nuevo Baztán, no lo dicen públicamente ni muy claramente, pero sé que alguno hay. Porque la verdad es que no, hasta hace poco no era una cosa que la proclamasen a los cuatro vientos. Han vivido escondidos toda la vida, o sea, no les gusta, no les gusta. Pero vamos, ahora ya afortunadamente Sí. va cambiando el asunto. Y entonces sé que, pues, a ver, Bozate sí, el pueblo sigue, ahí sigue viviendo y están distribuidos. O sea, los agotes no han desaparecido. Okay, okay. Era una pregunta que. Te sigue viviendo, o sea, son personas normales y corrientes y siguen entre nosotros, obviamente. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Has tenido, esto se lo pregunto a todos los que transitan, todos los escritores que transitan por la novela histórica. ¿Has tenido algún encontronazo, algún debate, por llamarlo así en plan suave, con algún historiador que te ha dicho aquí te has columpiado, esto no debías haber puesto, esto no sucedía así, esto no está confirmado, o no has tenido ningún problema de momento? A ver, de momento la novela lleva transitando muy poquito tiempo y de momento todo lo que yo he recibido sí que ha sido buenas críticas y me la han leído historiadores y bueno, y no me han dicho nada, todo lo contrario, les ha gustado. Yo sí que advierto que la novela tiene un marco histórico que es completamente fiel, pero es una novela, es ficción histórica, entonces los personajes. Bueno, en este caso, la vida, los diálogos de los agotes es ficción y sí que hay una historia de amor importante que vertebra también bastante la novela, y que es una historia de amor prohibida entre una agote y un no agote, que eso es ficción. Pero esa historia de amor me sirvió también para mostrar las diferencias de los agotes y meterme más en profundidad. En ellos y en su discriminación y en su lucha, porque al final es una historia de lucha también. Al Y final, no afortunadamente, sé si me. de momento no he recibido nada. Pues es Si buena. se recibe, bueno, y Ya me lo si comentas, lo me lo comentas. documentan y me lo demuestran, aprenderé, pero bueno, está bien mirado, está todo muy estudiado. Y no me has terminado de contestar la pregunta. ¿Eres de brújula o de mapa? ¿Lo tienes ya todo estructurado o vas improvisando sobre la marcha? A ver, yo soy un poco igual que cuando hago mis viajes y mis caminos. Yo llevo mi camino preparado, ¿no? Mi itinerario, Sí. pero luego dices, uy, este caminito que sale por aquí, a ver dónde va. Entonces, bueno, sí, sé dónde comienzo, sé dónde empiezo, sé dónde termino, sé por dónde tengo que pasar, por qué lugares tengo que parar, pero bueno. No me cierro porque hay veces que, como decimos, hay personajes que toman más realce, más protagonismo y bueno, también hay que abrirles paso. Entonces, un poquito de todo, un poquito de todo. Ok. Como escritora, ¿tienes algún lugar especial que predilecto a la hora de componer tus obras? ¿O te da igual escribir en cualquier sitio? Me refiero, si te pones música, si tienes un procesador de textos determinado, si prefieres día y noche, luz o no luz, un A poco el ver, entorno que eliges. Y sí, el pues día o la hora de la noche que escoges. sí, a ver, como todos tengo mis manías, yo tengo mi despacho, ¿Sí? aunque tengo que reconocer que, por ejemplo, sobre todo a la hora de, digamos, de crear y cuando estoy empezando, una cafetería, o sea, una cafetería con ruido de cafetería, ¿sabes? El ruido de cafetería me inspira, una biblioteca, el silencio en la biblioteca también estoy a gusto. O hay veces también, yo me suelo ir mucho a los Pirineos y estoy escribiendo, me saco el ordenador fuera y estoy con las esquilas de las ovejas y las vacas que pasan y todo eso me gusta. Y luego en casa yo escribo en mi despacho, Me gusta estar en silencio, pero si hay ruido de exterior que te molesta, me puedo poner, ya, ya os vais a reír, sonido de cafetería, que tengo una aplicación Pues que mira. me ahoga los sonidos y a mí me tranquiliza, o incluso hasta los sonidos del campo. No sé si te ¿Y contesta prefieres la día o pregunta. noche? No, noche yo para dormir. No, otros. Me gusta más escribir por la tarde. Por la tarde. Y ya he descubierto también que si bajo la persiana y estoy como a oscuritas, estoy más tranquila. Okay. Y si me puedo encender alguna vela, también alguna vez, también. Eso que Pero comentas de la cafetería no es extraño, porque yo conocí a una escritora, también es guionista, y me dijo que durante la pandemia lo pasó muy mal, porque ella se inspiraba en los bares, pero de estos bares que, bares cafeterías de taperío, ¿sabes? Que hay un revuelo constante. Entonces ella se buenísimo. sentaba ahí en una mesa y bueno, le gustaba el revuelo y así se inspiraba, lo que decía uno, lo que decía otro y tal. Y dice, en la pandemia, como no podía salir, pues me quedaba como fuera de sitio. ¿Has tenido algún problema con plagios o piratería? Ya está ahora, Mira, reciente. toca madera. O sea, Es reciente, evidentemente, pero bueno, que si en no, otras no. cosas que has escrito, pues te has visto, pues mira, pues aquí me han publicado esto, no era mío, tal, o no has tenido problemas. No, si me han, digamos, fíjate, yo, bueno, a mí me gusta mucho la fotografía y en las redes pongo muchísimas fotos. Bueno, y fotos sí que me han cogido, no, vamos, pero muchísimas, que allá estoy un poquito cansada. Pero en fin, dices, bueno, pues es que ¿Y qué es lo que disfruten. tiene lo de Internet? Igual que los libros, porque, por ejemplo, yo esto lo he comentado muchas veces, los que escribimos, pues tenemos un hándicap con respecto a los que componen música, porque, por ejemplo, compones una serie de temas, los pones en la red para que los escuchen, y si a la gente le gusta mucho, pues luego te contratan y dan un concierto. Pero si tú pones los libros para que los lean, no te van a contratar para que leas tu libro en un estadio o algo así, ¿no? Tenemos ese problema, porque Sí. contratan, ¿no?, para dar conferencias del libro, pero bueno, no es lo mismo. Entonces tenemos el hándicap, porque claro, si muestras mucho tu trabajo, ya como ya lo ven, pues dicen, ¿y para qué me voy a comprar el libro? La música es Sí. diferente, por lo que te digo, por lo de los conciertos, etcétera, pero los escritores lo tenemos así un poco complicadillo. ¿Qué te iba a decir? ¿Has estado haciendo alguna incursión con la inteligencia artificial? Que esto que lo preguntaba hace ya años y había escritores que ni lo habían oído nombrar, ahora prácticamente de 10 noticias, 6 están relacionadas con la inteligencia artificial. Y hay un debate entre los creadores que dicen uno, mira, olvídate que ya, pues mejor nos olvidamos porque ya nos ha quitado el trabajo. Y otros, que opino de esta segunda forma, que es una herramienta como otra cualquiera y que bien utilizada pues puede ayudar a realizar tareas de estas un poco repetitivas. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial y qué experiencia has tenido, Luz? Yo creo y espero que nunca nos pueda sustituir, ¿no? No, yo pienso que sí, que podrá saber mucho, pero el alma no la tiene. El alma y las emociones y todo esto no la tiene. Entonces, yo creo que, bueno, en ese sentido podemos estar tranquilos. Y yo, bueno, sí que he hecho alguna incursión al final, en la última revisión, pero de los últimos capítulos, a lo mejor si acaso, por ver la corrección ortotipográfica. Y pues, y bueno, para eso sí que puede servir. Para eso sí que puede servir. No siempre, ¿eh? O sea, esto es como todo. O sea, hay que cada herramienta en su justa medida, ¿no? Ah, bueno, antes, en un momento dado, también me preguntaste que cómo escribía. Sí. Yo esta novela la escribí con un programa de estos de texto en Scrivener. Yo El la verdad es que sí Word que no. o escribe. No, no. Scrivener. A escribir, sí, me suena, okay, sí. Que te Sí. empieza a estructurar un poco, sí, los capítulos, etcétera, etcétera. Sí, ok. Sí. Sí, pues lo tienes como todo muy a la vista, tienes toda la documentación, la tienes archivada junta, la ves todo muy fácil, es muy visual. Y sobre todo para novelas, esta novela es larga, viene bien. La próxima, no lo sé, si la haría. Sí. Pues mira, yo he usado Scrivener, pero me daba miedo la organización que tenía. A mí me gustaba un poco más caótico todo, ¿sabes? Ah, bueno, Esto es puede ahí resultar cada uno. un poco extraño, pero bueno. Yo, por ejemplo, ahí me mandan a un monasterio y me paga una editorial. Mira, te vamos a pagar un año en un monasterio ahí tranquilo. Puedes salir ahí unos prados inmensos con vacas y tal, y va a estar ahí tranquilo. No podría escribir. Yo necesito un poco, no sé, el caos, ¿sabes? El que te llaman por Bueno, teléfono, que pues. tienes que hacer esto, que tienes que salir a un sitio, que tal, tal, tal, que tienes que terminar esto, o sea, una cosa así. No tanto, pero Bueno. que prefiero. Y escriben, me dio miedo eso. Digo, pero si esto lo tienen todo organizado. O sea, que es una Sí, da tranquilidad a los que nos gusta la da tranquilidad. tranquilidad, Porque... pero me da un poco de miedo decir, pero si esto es casi perfecto, la perfección, ¿sabes? Sí, Eso me. se estructura muy bien, se Está muy bien. estructura bien. También habré aprendido a manejar el Word muchísimo mejor. Entonces, casi lo puedo hacer en el Word lo mismo que hacía en el Escribe. Me lo he aprendido ya, vamos. Al final te haces maestra, ¿no? A base de pelearte con Eso. ello. Pero si te llaman de una editorial y te ofrecen lo del monasterio un año y no lo quieren, me lo pasa. Que Ok. ya sí que me voy. Pues no creo que ocurra, pero era un ejemplo que ponía. Yo uso LibreOffice y fíjate, me ocurre una cosa que he preguntado y nadie tal. Cuando pongo mi apellido, o sea, pongo Frank J y me pone pancarta. Y luego Saavedra me pone atravesada y no lo puedo cambiar, ¿sabes? Lo tengo que cambiar con otro editor. O sea, que me lo corrige, ¿sabes? Una cosa del Ah, loco. pero ¿y Pero no lo bueno. puedes poner a agregar al diccionario? Intento varias formas, pero yo soy bastante torpe y no lo he conseguido. Entonces siempre me ocurre. Y por ejemplo, estaba escribiendo un guión sobre Can Fran y nunca me aceptaba Can Fran, me ponía San Francia junto, ¿sabes? Ah, bueno, pues yo, hombre, normalmente, claro, con el Word que yo uso y con el Scrivener siempre tenía la opción de agregar al diccionario, porque yo uso también unas palabras. Bueno, palabras en euskera Sí. y algunas cosas que no las conocía, ¿no? Y no he tenido problema, le he dicho agregar al diccionario y ya me las cogía bien. Bueno, yo también hay que reconocer que soy muy torpe. Esto cualquier informático, cualquier conocedor de Word me dirá, mira, vas aquí, efectos, no sé qué, o herramientas, pim, pam, pum, y lo hago. Y también, pues yo podría mirarlo, pero es que estoy con otras cosas. Tampoco es que Ya. sea un drama tener que cambiar atravesada y cambiarlo con Saavedra. O sea, que no es tan, tan complicado. ¿Qué te iba a decir? Yo pienso de la inteligencia artificial que por ejemplo, lo bueno que tenemos los humanos, que somos humanos, y que la inteligencia artificial nunca podrá emular los sentimientos humanos. Eso es una ventaja que tenemos sobre la inteligencia artificial. Y lo estamos viendo continuamente, porque tanto en imágenes, en vídeos, en textos y tal, pues se nota que hay carencia de sentimientos. Y yo, por ejemplo, he probado de algunas cosas y tal, y las relaciones, por ejemplo, de amor, de paterno filial. Eso es, olvídate que no lo controla bien. ¿Por qué? Porque es una máquina. Entonces, No, no. es un tipo de relación que los humanos dominamos, lo llamamos intrínseco, y entonces, pues ellos, la inteligencia artificial nunca lo podrán controlar. No. Pero está allí y hay dos buenas noticias, que esto se me fue el santo al cielo y quería comentarlas. Hace unos años hubo un señor que creó algo con inteligencia artificial y lo puso la autoría de la inteligencia artificial. Entonces hubo un tribunal supremo de un estado de Estados Unidos, no me preguntes cuál, pero no era el tribunal supremo general, nacional, sino de un estado. Y entonces dictaminó en la sentencia, sentenció que cualquier obra tenía que tener un autor humano, que la inteligencia artificial no podía ser autora de nada. Y la segunda noticia es que George R. R. Martin, que es el autor de Juego de Tronos, entre otras, bueno, el Canción de Fuego y Hielo, que sería el original, pero bueno, en donde se basó Juego de Tronos, le pidió a una inteligencia artificial que hiciera una saga de Juego de Tronos. Y entonces la inteligencia artificial cogió personajes reales de Juego de Tronos. Entonces estaba ya plagiando Juego de Tronos. Entonces esto lo llevó a un tribunal, no solamente a una inteligencia artificial, sino a varias, y entonces a partir de allí, pues no se pueden elaborar obras que dependan de otras. Por ejemplo, imagínate que una inteligencia artificial, yo le digo, mira, hazme una secuela de que, por ejemplo, pues venga, de los agotes del Baztán, de Luz Nogués. Y allí me coge personajes que se llama La agonía de los agotes, por ejemplo. ¿Vale? Se me acaba de ocurrir ahora. Yo cojo personajes tuyos, pues eso, esta es ilegal. ¿Comprendes ahora la magnitud de esta sentencia, que es muy importante? O la trama y tal, o sea que los autores. Yo hace unos años estaba un poco hecho polvo, y hace unos meses todavía más, pero bueno, veo que un poco la lógica, la coherencia y el sentido común empiezan un poco a hacerse un hueco, a encontrar pues su sentido, que tenía que ser la lógica, porque claro, imagínate, por los autores prácticamente ya nos plagian por todas partes, por A y por B. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te iba a decir, Luz? ¿Estás escribiendo alguna otra obra ahora? ¿O Estoy preparando? empezando. Estoy empezando con la siguiente. Estoy ya con poco tiempo, pero sí, estoy ya ahí creando la escaleta ¿Te da novela histórica también? Sí. Me veo cómoda, me veo yo muy cómoda. No digo que algún día no me pase al thriller, pero de momento estoy cómoda en la histórica. Ahí está. Y una de las últimas preguntas. ¿Tuviste muchos problemas para encontrar editorial? Porque veo que todos tenéis una suerte, que os tengo que pasar la mano por la espalda para que me deis suerte a mí, porque casi todos habéis tenido una suerte bárbara encontrando editorial. Luz, cuéntanos tu caso. Bueno, pues en mi caso sí considero que haya tenido suerte porque he dado con la editorial Almuzara, entonces estoy encantada y muy agradecida. Yo sí, yo envié mi manuscrito a varias editoriales y la primera que me contestó fue Almuzara y ahí me quedé. Pues fantástico Y y bien. felicidades, oye, mira. Y ahora Muchas estás gracias. con las presentaciones, supongo, ¿no? Todavía no lo hemos presentado, estamos en ello, estamos buscando por temas de agendas y todo. Y sí, yo, pues eso, cuando ya se presente en Madrid, que será la primera, bueno, pues ya empezaremos. Yo voy donde me llamen, ahí voy yo. Fenomenal. Y bueno, yo estoy con promoción por redes y todo esto. Y la verdad es que está funcionando muy bien, está funcionando muy bien. O sea, estoy abrumada de las críticas tan buenas que estoy Pues recibiendo. me alegro un montón. Fíjate la frase de Javier Ors de La Razón. Una novela que conjuga la hondura narrativa de Almudena Grandes y la elegancia evocadora de María Dueña. Menudo piropazo, Luz. Madre mía, cuando me lo dijeron, casi casi me pongo a llorar, me temblaba todo. Hombre, Sí, pero sí. tiene una calidad buena. Yo estoy frito, como decimos aquí en Canarias, por recibir la novela, leerla y ya te comentaré también. ¿De acuerdo? Sí, Pues Luz, ha sí. sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo en radioesperantia.com y como vemos que no parar de escribir, pues en cuanto tengas alguna otra cosita, nos das el toque y nada, y volvemos a charlar un ratito aquí, ¿te parece? Muy bien, ha sido un placer. Ha sido un placer y un privilegio hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Para mí también un honor y un verdadero placer. Pues despedimos a la amiga Luz Nogués. Todos los enlaces los tienes ya en el post correspondiente que encontrarás en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes, aquí en este mismo enlace, audios, podcast, formas de contactar con la editorial, el libro de Luz Nogués. Que, pues, si no lo sabías, Los agotes del Baztán, te lo recomendamos y te va a encantar. Pues eso, como decimos siempre al final, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.